Buenas noches, aquí comienza una noche más, un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que lleva metal en las venas y por supuesto desde marzo plomo en las pelotas. En la conducción está el tío Guille, Guillermo Torraga. En la parte técnica, Leo Luna, el Gordo Campos, toda la gente de la radio, Checho Jofré. Y en la co-conducción está el gato Marcus. Hola, Marcus. Como lo vieron, está, habla y todo. Él participa, rompe las pelotas como los mejores. Pero claro, señores, ¿dónde va a estar un rompepelotas si no es en este programa? Por supuesto, acá, en Memoria del Rock, donde estamos todos los rompepelotas del país, no falta nadie. Y no podía faltar un gato, el gato Marcus. ¿Dónde nos escuchás? Ahora, ya, en este momento estamos en la 91.5, Antena 1, en San Juan. Pero también estamos acá, en la 98.9, Espectro FM, en Corrientes. Estamos en Corrientes y en San Juan y en Corrientes. Así son las cosas. Y por eso este programa se escucha en los dos lados de la Argentina, en el oeste y en el este. Pero si no podés escucharlo en estas dos opciones, lo podés hacer por www.espectrofm.com, también www.antena1sj.com.ar. Lo podés hacer por las aplicaciones de Play Store, Radio Garden, Radio Tuning, todo eso está Antena 1 San Juan, porque Antenas 1 hay radios en todo el mundo, pero esta es la de San Juan. Y después de esto tenemos a su vez repeticiones los días viernes. Estamos en ginebrasradio.radio12345 desde Villa de Dolores, Ginebra Radio. Después, a las 21, estamos en Lado Salvaje Radio.live o.com, cualquiera de las dos opciones, y ahí está el amigo Rena. Y bueno, escuchando, él se va, él pone el programa y se va a hacer el asado a chupar y los deja a ustedes pavos escuchando esta porquería. Pero bueno, para que sepan, no va. Después, los sábados, 19 horas, estamos en Metal Argentum Radio. A las 20, en Asalto Mata Radio Rock. Y a las 23 estamos en Metal Corrosivo Radio, que es en Twitch TV o en Seno como Metal Corrosivo Radio. Así que todas esas opciones tenés para no escuchar este programa. Bien, ya estamos listos. No vamos a decir más pavadas de todas las que ya dijimos. Vamos a arrancar con un bloque que son todos temas nuevos, pero de bandas no tan nuevas, algunas otras sí. Vamos a arrancar con Rob Zombie, Voodoo Circle, y terminamos con un cover de Manowar hecho por Ross DeVos. Dale, yo. ¡Vamos! duda lo he dicho, pero bueno, seguramente no todos están, no todos los que me han escuchado alguna vez me siguen escuchando, y muchísimo menos me escuchan dos veces. Pero les quería contar que recién escuchamos Arroz de Voz, y muchos pueden decir, yo le hice una nota a Arroz de Voz. Lo que no muchos pueden decir, y tal vez sea el único que pueda decirlo, es yo arruiné una nota con Arroz de Voz. O sea, no controlé la computadora como estaba el micrófono y todo, y salió ¡pii! Toda la nota de una hora con este genio que arruiné una nota. Por suerte, es un gran tipo y me volvió a dar una nota y la pudimos hacer. Pero creo que son pocos, diría que ninguno, que arruinan una nota de esta manera. Y esto es para que después no digan que no somos los peores. Somos los peores porque lo ganamos, porque hacemos mérito. Si no, andá y arruinale una nota a este genio. Seguimos ahora, vamos a la nota que tenemos ahora. Y después seguimos delirando en esto que se llama Memorias del Rock por todas las radios que estamos. Estamos en este momento en la entrevista internacional y nos vamos a España con Javier Fernández, Javi, de Los Restos Humanos. Vamos a preguntar primero qué es, por qué el nombre, cuál es el estilo musical y quiénes son los integrantes. Hola Javier, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches Guillermo. Gracias por invitarnos a tu programa y saludos desde Zaragoza, España. Bien, contanos por qué el nombre, qué significa y son una banda, de qué estilo y qué es lo que hacen. Bueno, somos una banda, llevamos unos 5 años, como ya te he dicho, de Zaragoza, en España, y somos un trío y nos llamamos Los Restos Humanos porque vimos una noticia en el telediario que hablaban sobre la búsqueda de los restos de una persona que había desaparecido y nos impactó cuando lo emitieron en los noticiarios. Bueno, ¿quiénes integran la banda, este trío, y cuáles son las influencias musicales de cada uno de ustedes? Bueno, la banda nuestra podríamos llamarlo rock metal, es una especie de rock duro, y como ya te he dicho, somos un trío, y somos pues Javier Fernández, que soy yo, que hago la voz y las guitarras, está Rafael Corres, que es batería, y Jesús Jimeno, que es el bajista. Y las influencias, pues nosotros venimos del mundo del metal, pero poco a poco, no sé si por la edad o por el escuchar mucha cantidad de música, nos hemos ido volviendo más hacia el rock duro. Bien. ¿Y qué es lo que están haciendo por este año tan atípico? Y bueno, a ustedes se terminó el verano, empezaría la temporada, digamos, de toques. ¿Este año va a haber, no va a haber? ¿Cómo está la realidad en España con respecto a la música y con respecto al rock más pesado? Bueno, pues nosotros sacamos en noviembre del año pasado nuestro segundo disco, que se llama Creación Imperfecta, y solo tuvimos 2 ocasiones de presentar el disco, y a raíz del COVID, pues se realizaron todos los conciertos, y nada, nos hemos visto obligados a encerrarnos en el local y a seguir creando canciones para nuestro siguiente disco. Y cuando nosotros podamos tocar, pues seguiremos presentando este disco. O sea, va a ser el debut más largo de la historia, creo yo. Sí, a varios les ha pasado más o menos lo mismo. Contanos cuál es para ustedes, o sea, las perspectivas, lo que es la temporada fuerte de ustedes, de lo que sería del invierno, todo eso está empezando, ¿no? ¿Está perdida ya? ¿Ya hay que plantearse el verano que viene? ¿O cómo viene eso? Sí, sí, está perdido totalmente, porque ya nos están amenazando con el segundo confinamiento total. Por supuesto, las salas nocturnas de conciertos no va a ser posible que se abran. Y para que te hagas una idea, nosotros, nuestro primer concierto está programado para junio de este año que viene. O sea, ahora mismo es impensable el poder tocar en una sala de conciertos. Bueno, contanos, ya que las presentaciones esas son casi imposibles, hay posibilidades de streaming, hay en España, como se está dando acá, muchos conciertos de varias bandas, varios que están haciendo de 2 de 3 días importantes toques, donde cada banda toca 2 o 3 temas. ¿Hay algunas de esas cosas o no? Simplemente esperar a que vuelvan los lugares, los teatros o los boliches. ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, pues nosotros no somos muy amigos del streaming, porque no entendemos que ahora es necesario, pero no sentimos que podamos transmitir lo que hacemos realmente en directo delante del público. Entonces, no nos lo hemos planteado por aquí. En España sí que se están haciendo. Incluso hay empresas que te organizan el concierto en streaming y se encargan de emitirlo. Pero nosotros no lo vamos a considerar, preferimos esperarnos, y como ya te he dicho, nos hemos encerrado en el local de ensayo y estamos preparando nuevos temas para nuestro siguiente disco, que es lo que realmente nos interesa. ¿Se puede ensayar allá o hay que hacerlo medio oculto? Acá sí ya están, se permiten las salas de ensayo. Sí, aquí cuando no se puede es cuando te confinan en casa, pero en cuanto tú puedes salir, tú tienes un alquiler, tienes derecho a poder ir a tu local, aquí no hay ningún problema. Y los discos, me dijiste, tienen 2 discos. ¿Qué son las letras? ¿Cuáles son las temáticas que ustedes toman? Vamos a ver, no te he oído muy bien, he entendido que me has preguntado por los discos. Tenemos 2 discos, el primero del año 2015, que es homónimo, se llama Los Restos Humanos, y en noviembre del año pasado sacamos nuestro segundo trabajo, que se llama Creación Imperfecta, con un sonido mucho más producido y con unos temas en los que se nota ya pues un bagaje en la creación musical. Eso es lo que nosotros hemos visto directamente y lo que nos ha contado la gente que nos ha conseguido escuchar. Sí, te preguntaba las letras de ustedes, ¿a qué tipo de problemática o cuál es la razón de las letras con respecto a sus discos? Bueno, pues nosotros nos centramos en vivencias propias que entendemos que son comunes a todas las personas. Entonces, cada uno hará su interpretación de nuestros textos, pero son vivencias pues te voy a decir que no muy alegres. Vale, pues eso, son vivencias que tenemos todos y lo que la gente tiene que interpretar los textos es pasa en todas las canciones de las composiciones. Cada uno tiene que interpretar cómo le afecta a él en su vida personal. Y nosotros, pues, hablamos pues de problemas psicológicos y que te hacen venirte abajo y problemas de ese tipo, psicológicos. Bien, decinos cómo pueden ubicarlos a ustedes desde acá de la Argentina en distintas redes sociales y cómo pueden hacer para escuchar su música. Bueno, nosotros primero en Facebook, Los Restos Humanos, tenemos una página de Facebook en el que podéis encontrar toda la información que necesitéis. Estamos en las plataformas digitales. Vale, en Spotify, en YouTube tenemos colgados 4 videoclips y en el que se nos puede ver tocando y luego pues las creaciones que hemos hecho con imágenes y nuestra música. Y luego, bueno, si alguien quiere conseguir el disco físico, se puede poner en contacto con nosotros a través de la página de Facebook o en la dirección de correo electrónico losrestoshumanoszgz@gmail.com y nosotros le haremos llegar un disco, igual que te haremos llegar a ti algún disco, Guillermo, que eso no lo hemos comentado, pero por supuesto te haremos llegar algún disco. Bueno, gracias. Acá hay una pregunta fundamental, que es la más importante de todas las que hacemos, es la gente de Los Restos Humanos. ¿Va a un recital o da un recital? ¿Qué toma? ¿Qué bebida ingiere? Hombre, pues por supuesto aquí llevamos la cerveza. La cerveza no falta. Y lo demás, pues ya sabes, pues la adrenalina del directo y no hace falta mucho más. De hecho, las mejores cervezas son las de después. Sí, sin duda, las de después. La cerveza es casi la bebida universal de aquellos que nos gusta el rock más pesado, ¿no? Por supuesto, hombre, luego también le damos al whisky, bourbon, etcétera, pero bueno, esos son para ratos más de relax, creo yo. Bien, ¿qué es lo que esperan de la banda luego de este tercer disco en el cual están trabajando y la posibilidad algún día de volver a girar? ¿Qué otras cosas están esperando? Bueno, nosotros lo más importante, no sé si es porque solamente llevamos 2 discos o igual ya es porque llevamos 2 discos, pero nos sigue interesando mucho el dejar registradas nuestras creaciones y el poder tocarlas posteriormente en directo y llegar a ser escuchados pues en sitios como Argentina, por ejemplo. Nos encantaría ser conocidos en Sudamérica y porque somos hermanos y ese tipo de cosas que supongo que todos los que estamos en una banda pues soñamos. El tema, digamos, habitualmente sacando esta época, ¿qué tipos de locales son los más aptos allá en España para bandas como ustedes? ¿Son locales grandes, locales medianos, bares? ¿Cuál es lo que se puede decir lo más común de los locales donde toquen? Bueno, aquí lo más común son los, aquí se llaman pubs, son también llamados salas de concierto. No son de un aforo pues entre 100 y 300 personas normalmente, Y luego se suele tocar bastante pues en festivales al aire libre, en los que pues se juntan varios grupos y se van tocando por barrios, y la verdad que eso es lo más divertido. Está muy bien el tocar un concierto para ti solo en una sala, pero el compartir con otras bandas y tocar al aire libre y aquí en tu ciudad, pues está muy bien. Para que entendamos nosotros, ustedes pertenecen, digamos, a la movida de Zaragoza. ¿Eso se cierra ahí o pueden ir a otros lugares a tocar? ¿Cómo es en España? Pues en España, al nivel nuestro, pues suele ser siendo apadrinados por otro grupo en otra ciudad. Es lo que se suele hacer. Es una especie de intercambio en la que tú, con un grupo con el que te hermanas, pues vas a tocar a su ciudad y ellos vienen aquí, se comparte pues la vivienda, los gastos, los instrumentos. Y de momento así, si sale algo mejor, por supuesto que suele ser con festivales en los que ya puedes ir a otras ciudades. Y bueno, ojalá, a ver si nos proponéis el ir a Argentina, nosotros vamos disparados para allí en cuanto se pueda. Sí, acá en Argentina está complicado todo. Es más, no tenemos posibilidad ni siquiera de comprar dólares ni euros, así que, y te cobran dos impuestos, así que es una cosa de locos, pero bueno, nosotros estamos locos, por eso vivimos acá. Muy bien, muy bien. Así que, bueno, ¿qué más querés contarnos? ¿Qué más querés decir? Que la poca inteligencia de quien hace esta entrevista se haya olvidado de preguntarte, podés tranquilamente explayarte. Bueno, pues no sé, si quieres, pues sí que me gustaría decir que si alguien quiere la copia física, tenemos un compact disc en formato digipack con el libreto, las letras, fotografías, que está muy bien, y no sé, me encantaría que llegaran a circular algunos por Argentina. Eso me haría muy feliz. Y no sé, sobre todo, pues que a ver si al salir en tu programa, pues nos puede escuchar gente de allí, de la Argentina, y si tú me pudieras reportar que eso es así, pues nos haría muy felices a los tres. De verdad, muchas gracias, Guillermo. Sí, no, acá tenemos la garantía absoluta de que no nos escucha nadie, pero bueno, al menos le podemos sonda. Bueno, eso alguien habrá, y eso ya sabes que es como el virus de COVID, se extiende por contagio. Si es bueno, si la enfermedad es buena, se contagia inmediatamente. Sí, nosotros ya hemos pasado el periodo de contagio, están todos internados los que nos escuchan, pero en el de loco. Bueno, Guillermo, y nada, no sé si por allí escucháis también a bandas de Zaragoza, eso sí que me intriga a mí, si conocéis a bandas como Héroes del Silencio, Amaral, no sé, ¿te suenan bandas de Zaragoza, España? No, acá lo que pasa es que no se identifica. Nosotros este año hemos hecho más de 10 entrevistas a bandas de España, muchas que nos han pedido, pero bueno, de Madrid, de distintos lugares. No sé si hemos hecho alguna otra banda de Zaragoza. Sí, tenemos bastantes notas a España ya desde hace unos años, donde le hemos hecho en algunas ocasiones a bandas grandes, como Avalanche o Warcry y o a la Diva Satánica, o bandas emergentes. O sea, acá todos vienen bien y todos son bienvenidos. Bueno, pues es una oportunidad para bandas como las nuestras, de ser conocidos más allá, no solo de tu ciudad, de tu país, sino a nivel internacional. Yo te lo agradezco mucho, Guillermo, y no sé qué más contarte. No sé si me quieres preguntar algo más. Sí que me gustaría que quedara claro que tenemos página de Facebook y que allí no nos podéis seguir, escribir comentarios, y nosotros pues lo atenderemos todo tipo de cuestiones o comentarios que nos quieran hacer. Sí, nosotros, este programa sale por dos radios en dos lugares distintos de la Argentina, en la provincia de San Juan, que estamos al oeste, y en la provincia de Corrientes, que está al este. Así que son dos provincias donde salimos al mismo horario, el mismo día, o sea, y después se repite en muchos más lugares, como Mendoza, Villa Dolores, Buenos Aires, y bueno, ahí también en España, y con el amigo Santi, y en México. Todo eso es lo que podemos hacer, lo que podemos ayudar a que ustedes puedan ser escuchados en esos lugares. Y la pregunta que me queda es, ¿qué es lo que esperan para el futuro de la banda? Para el futuro de la banda, yo creo que lo que más nos importa es que seamos reconocidos, que realmente la gente comparta lo mismo que nosotros sentimos, que estamos haciendo buenos temas con un estilo muy propio, y que la gente pueda escucharnos y que realmente seamos reconocidos. Eso es realmente lo que buscamos y por lo que estamos haciendo todo esto. Bien, ¿qué tema quisieras escuchar de la banda que nosotros cerremos esta nota? Bueno, pues si tengo que elegir algunas, pues se puede empezar con la que abre el disco, que se llama No Era Yo, que es una canción muy enérgica, con un estribillo muy potente, y pues tenemos la segunda, que es Moriremos Solos, que es una canción más pegadiza, con más melodía, y también tenemos, pues, no sé, Creación Imperfecta, que es la canción que da título al disco y que para nosotros es la canción más importante del disco. Entonces, no lo sé cuántas vas a poner, yo pondría todas, pero vamos, lo dejo a tu elección. Bien, ya vamos a poner, igual nosotros no cerramos con esta que vamos a cerrar, sino que la banda la vamos a seguir escuchando a lo largo de otros programas, porque bueno, así vamos metiendo distintas bandas, lo que llamamos las bandas amigas, y bueno, así vamos siguiendo poniendo temas, ¿no? Pues eso es. Oye, pues muchas gracias, Guillermo, ha sido un placer estar en Memorial del Rock y poder acceder a tus oyentes, a la gente de la Argentina, y estoy muy contento de estar aquí, y gracias por el trabajo que estáis haciendo, por la labor de hacer conocidas a las bandas desconocidas. Muchas gracias. También un abrazo a Pequeño Ternasco, que ya me has comentado que lo conoces, y que por supuesto pues él es el que te habrá puesto en contacto con nosotros, y te agradezco mucho esta entrevista, he estado muy a gusto, y un saludo para todos los oyentes de Memorias del Rock, y un abrazo para ti, Guillermo. Bueno, muchas gracias. nos vamos con un tema y nos estamos viendo. Chao, gracias. Venga, un abrazo. Adiós, hasta pronto. ahora vamos al monólogo y cada día pasan cosas más locas en todo el mundo. Y acá, por supuesto, más, porque acá estamos más locos que en todo el mundo. Y vamos por parte. Acá, ya que estamos, vamos a empezar como siempre por el COVID. Y acá vino la secretaria, señora doctora Bisotti, no sé cómo, se fue a Rusia, compró 25 millones de dosis de una vacuna que todavía no sabemos si está o no está. Dicen que el mes que viene van a estar vacunando, pero la vacuna no está. Dicen que va a ser obligatoria, según la doctora Bisotti, pero según el ministro Ginés González García dice que no. Son dos y no dicen lo mismo. Son dos tipos del mismo gobierno y están hablando boludeces distintas. Y después quieren que nosotros les creamos. Bien, el mes que viene no va a haber nada, pero fíjate vos cómo es la cosa. Dicen que ya en el verano van a vacunar, que van a vacunar a todo el mundo, le van a dar chirlos en el traste para calmarlo. Todas las vacunas habidas y por haber, está todo bien, pero quieren suspender las PASO, elecciones obligatorias, diciendo que por el COVID, no, si ya va a haber vacuna. No va a haber vacuna. O sí va a haber, pero no quieren, porque no quieren perder. Uy, qué lío. ¿Por qué no se ponen de acuerdo en el momento de mentir? Porque Uñac salió a decir la boludez que hay que suspender las PASO porque le conviene a él, para que no se le meta a Gioja, no le gane o no le dañe. Pero bueno, el que no sabe quién es Gioja, quién es Uñac, mejor, porque la verdad que son seres nefastos que solamente miran a la chiquita y no les importa absolutamente nada. Pero siguiendo con esto, vos fijate que acá en la Argentina quieren cambiar las normas de un día para el otro. Todo depende si la pelota, vos sos el dueño de la pelota, y como sos el gordito, si no te quieren dejar jugar de 10, no prestas la pelota. Y eso es lo que hacen, ¿viste? Cambian y sacan y ponen todo para beneficio de ellos. Fíjate vos que en Estados Unidos, que los podemos putear, decir de todo, siguen con el mismo sistema de hace ciento y pico de años, o 200 años, más de 200 años, y no lo modifican, aun cuando podamos decir, mirá qué pelotudez, qué mal que el que gana en votos no gane, porque no entendamos ni siquiera cómo se hace, pero no importa. Los tipos mantienen su misma condición, sus mismas leyes, y así lo hacen. Nosotros queremos cambiar en el medio del proceso electoral. Son unos caraduras. Los de allá también, porque resulta que ahora Trump, mientras ganaba en algunos lugares, estaba todo bien. Cuando hace dos años ganó por 10.000, 11.000 votos en muchos distritos, eso estaba bien. Pero ahora que está perdiendo por 11.000 votos o 20.000 votos en los mismos distritos que antes ganó por 11.000, ahora está todo mal y hay fraude. Pero bueno, Trump es un tramposo. Pero así son las cosas. Esta vez parece que se va. Pero te digo la verdad, lo digo total y absolutamente convencido de que los americanos, los estadounidenses, se merecen 1.000 años de Trump. ¿Qué querés que te diga? Que siga, para mí, que les vaya lo peor que puedan, porque la verdad que son malos ellos, y que de esta manera es lo mejor que les puede pasar. O sea, lo peor que les puede pasar, pero dale nomás. Vamos con un bloque de extremo, con Ginger, con Totem Watch, banda alemana, y Score. Dale, yo, vamos. Кто тебя выхаживал, грусть любовью скрашивал, позднею весной порастет травой тот, кто тебя нес над головой. Тот, кто тебя vamos a las noticias. Esta se la choreé a mi hermano Fabián Mereles de Canal 37. Resulta que en Encón, en 25 de mayo, San Juan, una señora ha sido mordida por una víbora. Entonces la policía ha hecho un reporte y dice que, vamos a leer el reporte y van a ver lo que es muy interesante. Dice que el oficial ayudante Barbara Jones, en el centro de salud de Santa Rosa, estaría en observación la mujer, que este oficial es el que hizo la... vio que la había mordido, que la había mordido un reptil, y entonces dice que sufrió la mujer, Castro Daniela, sufrió una mordedura en la pierna derecha, debajo del glúteo, o sea, abajo de la cola, que era aparentemente una yarará, y que la misma se encuentra en buen estado de salud. ¿La llorará? ¿O el que no está bien de salud es el que redactó el comunicado? Bien, sabemos que la víbora está bien, la señora no sabemos, pero tampoco importa tanto, lo importante es la víbora. Para los muchachos que hicieron la cosa esta de la 10 de Barbara Jones, que parece un personaje ficticio, un personaje... como Osmos y John, qué sé yo. Bien, señoras y señores, vamos a hacer el bloque largo. Y no servimos ni para eso, porque dijimos que íbamos a hacer un bloque con temas de más de 10 minutos. Y ahora, en la segunda nomás, se nos ocurrió hacer uno de 9 y 25. Pero bueno, es casi. Vamos con Common Nick. Dale yo, vamos. Let me hide from this world today. Need to escape for a while. Will I disappear if I close my eyes? How long will it take someone to care? baked in the desert heat. Losing faith, I shouldn't care what people say. Me, myself and I know better than that. for a while. Call to the abode, led to no reply. Seems like even hell is closed today. Otra noticia, esta la sacamos de Crónica, donde resulta que un hombre retiró a su hija y estuvo varias horas jugando con la pequeña sin siquiera advertir que esa no era su hija, que se había llevado otra. Los verdaderos responsables de la menor realizaron una intensa búsqueda hasta dar con su paradero. Esto ocurrió en España, donde un hombre se llevó de la guardería a una niña que no era su hija y aseguró que cometió el error porque no notó la diferencia entre ambas menores. El insólito suceso se registró en Calella, en España. Resulta que una pareja llegó a buscar a su nena y le dice: no, se la llevaron ya. ¿Y cómo se la llevaron? Si no, sí se la llevó el padre, no, pero el padre soy yo. Bueno, las autoridades del lugar le comunicaron que otro hombre ya se la había retirado. Entonces lo fueron a buscar. Después de informar a las autoridades, comenzaron una búsqueda intensa para dar con la pequeña. Momentos después lograron dar con el paradero de este sujeto desconocido y este aseguró que se la llevó a esta niña, que no notó la diferencia de que no era la hija. Bueno, es que uno tiene tantos hijos que tampoco te podés estar fijando en cada uno. Es así, no se puede. Agregaron que fue una profesora suplente quien le entregó la menor al hombre y detallaron: estuvimos jugando, le di de merendar, pues todo normal, yo no noté la diferencia, pero mi otra hija sí, me dijo que Amelia estaba muy cambiada, aseguró el sujeto. Justificó su insólito comportamiento asegurando que hacía 2 años que no veía a su hija a causa de los problemas judiciales que tiene con la madre y ahora tiene otro más que es afanarse otra hija. Curiosamente, las dos Amalias comparten rasgos faciales. El responsable se vio forzado a ofrecer una disculpa a la familia, asegurándoles que su hija estaba sana y salva. Lo siento, solo la retiré y me fui, de verdad, pensé que era mi hija. Por otra parte, las autoridades han anunciado una investigación al respecto. Vamos con un bloque. Sí, estas cosas pasan en todos lados. A mí me pasó, no exactamente igual, pero yo una vez había ido con mi hija a la casa de mis padres y luego me fui a mi casa. Y al rato veo venir la camioneta con un hermano trayéndome a mi hija, que me la había olvidado, pero me la olvidé en la casa de mis viejos, o sea que no era tanto, pero sí, me la olvidé. Hoy ya es adulta, me sigue odiando, pero bueno, así son las cosas. A veces nos olvidamos, otras veces nos equivocamos, agarramos otra. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? No hay mucho que decir. Vamos con un bloque con Dark Tranquility, con Insidious Disease y después con Hetten. No, sí, con Hetten. Dale, yo, vamos. Seguimos con noticias y seguimos con los Zoom y con las clases virtuales y las cosas raras y los tipos que se ponen en bolas y las mujeres que también y el sexo y qué sé yo, cuántas boludeces, pero ahora vamos a la educación. Y ahí la irrupción del coronavirus generó que muchas de las actividades que se llevaban a diario tengan que mutar y transformarse. Una de estas es la educación, ya que crecieron las clases a través de la modalidad virtual. Entonces, en una de estas aulas virtuales, una maestra de México, sin darse cuenta que tenía el micrófono prendido, llamó burros a sus alumnos y la filmación se hizo viral. Señores, a ver, ¿quién no tiene ganas de matar a uno? ¿Por qué no? O sea, entendamos, te hartan los alumnos, te pudren. ¿Por qué no los vas a mandar al mismísimo? Bueno, y decir burro. Total, hay cosas positivas del burro, si no, mirá la quinta pata. No es la quinta pata del gato, es la quinta pata del burro. Pero bueno, la maestra dijo, estos son unos burros, y se armó. Norma Hernández Urquidi es profesora de la escuela secundaria Federico Berrueto Ramón de la ciudad de Saltillo en Coahuila. Sin cortar una videollamada por Microsoft Teams, la docente se comunicó telefónicamente con otra colega y en esta charla le dijo, estos son unos burros y el rendimiento de estos alumnos es un desastre, y mientras explicaba que muy pocos lograron aprobar, utilizó este término despectivo para con los jóvenes. Pinches huercos, burro sería, no me entregan nada, ni las madres, y luego, déjame decirte otra cosa, me están mandando los trabajos hechos un desmadre, yo no los voy a revisar así, dijo en un enojado descargo la docente. Estaría bueno que le den una pastilla de algo, que la tranquilicen, pobre mujer. Sobre el final del material, se pregunta cómo tomarán el hecho de que muy pocas personas lograron aprobar la materia. Mandé los promedios de tercero G y eran un desastre. Y bueno, qué sé yo, hay que fijarse que esté apagado, muchachos. No podemos, o chicas, o todes. Listo. También se había dado que profesor, hablando de todo esto, le habría dado una paliza a su esposa en plena clase virtual. Esto también fue en México, están de turno los docentes mexicanos. Manifestantes encapuchados tomaron el colegio en forma de reclamo. Esto fue filmado por los alumnos en un supuesto episodio de violencia de género. Este profesor, acusaron al profesor del bachiller de plantel 9 del barrio de Aragón de Ciudad de México por violencia de género contra su esposa. El video, se escucha al hombre que presuntamente maltrata a su esposa, fue difundido en las redes sociales por los estudiantes, quienes aseguraron que al ingresar al enlace de materia física 3, se escucharon gritos, llantos y golpes. Bueno, hace que el docente Cuauhtémoc Chiapa Monroy se percató de que algunos alumnos ya estaban conectados, por lo que se sienta frente a su computadora y lo saluda. Después de darle un sopapo, vienen, hola jóvenes, ¿cómo andan? Pero la mujer seguía llorando en el fondo. Bien, los docentes de México están de turno y nosotros estamos al pedo, por eso leemos estas noticias. Vamos a un bloque con tres bandas de trash que empiezan con S: Sodom, Slayer y Sadus. Dale, yo, vamos. We'll be right back.

nos vamos, ya está. Terminamos este programa, terminamos este lamento, terminamos esta desgracia. Acá en la conducción estuvo el tío Guille y el gato Marcus. Allá, Leo Luna, el Gordo Campus. El Gordo Campus y el gato Marcus son igual. Los dos son gordos y los dos solo sirven para molestar. Así que son exactamente lo mismo. Bien, nos vamos. Hasta la semana que viene, donde el viento nos vuelva a traer para acá. Volvamos a salir de el sótano en que estamos escondidos y nos veamos una vez más, o nos escuchemos, porque ver no me van a ver, pero así son las cosas. Nos despedimos con Argentina Tus Hijos, porque la verdad toda la crisis que hay me hace acordar a aquella otra, aunque ahora le echen la culpa al bicho, pero todo anda mal. Nos vamos, chau, nos vemos la semana que viene en el cumpleaños de mi viejo. Nos vemos. Chao.